360 es la rueda. Saludos a la bandera desde el búnker del barrio chino de Guanatos. Estamos en 360, programa radiofónico producido por Poncho Ortiz y Sergio Fong para radiocartón.com. Estamos giritos dando una vuelta más por el ser. 360 pretende el retorno al punto de partida con la colaboración de los compas. Dense, entréguense, estamos receptos a su participación. Nos escuchamos todos los viernes de 7 a 8. Estamos puestos. Iniciamos. Ahora. No hay para atrás. Dense grasa. Dense grasa. Grasa. Grasa. Uno. Cero. Ya, pues, párale, gordo, porque esa entrada ni es de aquí. Bueno, todavía no hacemos la nueva entrada de Barrio Cartón, pero tendremos algún espacio, algún tiempo para poder hacer esta entrada y también hacer una salida, ¿no? Pero pues saludando aquí a toda la bandera que se conectó para escuchar el programa del día de hoy, ¿no? Y pues estamos receptos, como dice la entrada, ¿no? Para que si quieren mandar algún comentario, háganlo por WhatsApp al teléfono 33 14 12 25 77, y podemos cotorrear, mandar saludos, comentar, anunciar algún evento que vayan a tener esta semana para la agenda cultural y tocho lo demás, ¿no? Entonces, saludos a Juan Manuel, a Regín, que está acá en el otro micro. Hola, maestro, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal su fin de semana? Pues estuvimos al 100 tirados en el colchón, ¿no? Viendo películas, ninguna agradable. Bueno, hay de todo, ¿no? En la televisión ahora, que como decía un amigo hace ya bastante tiempo y se fue al gabacho y me decía, más de 1000 canales de mierda. Entonces, pues ahora que con el tantas esas madres, ¿no? Que con el YouTube, que el Insta, ¿cómo se llama esa madre? Netflix. Y luego, no, Amazon, otras plataformas también que ni conozco. 1000 canales de mierda, como decía mi compa, ¿no? Entonces es medio difícil, ¿no? Ver, aunque si tú tienes la tarea de dejar de pensar un rato sobre las cuestiones del ser o del inser, de todo esto que está sucediendo en este país o en esta vida, pues también es chido perder el tiempo o distraer, ¿no? El cerebro, el CPU, con este tipo de ondas, ¿no? Aunque vi una película interesante de allá de Marruecos que se llama El Milagro, ¿no? Y me pareció como esas fábulas chinas, ¿no? Donde pues las narrativas eran especie de mitología donde les daban clases o sentencias, ¿no? Sobre la vida o la moral a las personas, ¿no? Entonces, la historia es muy singular en el sentido de que, pues, desconocemos otras culturas, pero la mitología también embarra ahí de ondas fraternas, ¿no? Maravillosas de las culturas, ¿no? En este caso de Marruecos, que es un poco parecido a esta historia de el hombre elefante, ¿no? Y la bestia. Maestro, ¿no? ¿Y como en qué tiempo de la historia se desarrolla esta película? ¿Es en la actualidad o de...? No tiene mucho que ver ese sentido porque pues yo creo que está más o menos como en los años 30, 40, pero es un pueblo en vilo, ¿no? El lugar donde se lleva a cabo la película es un pueblo en vilo, de estos que están suspendidos en el tiempo, ¿no? Donde no pasa absolutamente ni madre. De hecho, no hay luz eléctrica, ¿no? No hay muchas cosas, ¿no? Que la humanidad ahora no pudiera vivir si hicieran falta, ¿no? A lo mejor hasta es una versión marroquí del Llano en Llamas, a uno de estos, ¿no, maestro? No, pues tiene mucho de todo, ¿no? Precisamente es cultura originaria que tiene que ver precisamente con estos pueblos, ¿no? Porque, pues tú sabes que son así como entre españoles, ¿no? hindús, ¿no? Es una mezcla ahí de culturas, pero es en unas montañas altísimas, ¿no? Donde pues neva 8 meses al año, ¿no? Pero la idea es esta, ¿no? De los grandes y buenos sentimientos, que el amor se ve con los ojos del corazón y no con los ojos de la cara, ¿no? Oye, maestro, hoy estamos, creo, ¿a qué? 23 o 24, 24 de marzo. Y hay algo que he observado este año que ha sucedido como después del día 21 de marzo, que inicia oficialmente la primavera, para acá. He visto mucha gente con flores, o sea, pero mucha, en gran cantidad. Yo nunca había visto esa manifestación de gente con flores en la calle, pero mucha, nunca me había tocado ver así. Pero pues dicen que tiene que ver con el tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? Sí, yo creo que no te habías percatado de que estás enamorado. Y que te reflejas, ¿no? Con los otros y las otras personas que andan ahí con sus flores, ¿no? No, pues generalmente la primavera y esta madre pues trae las flores, ¿no? Por ejemplo, yo no sé si te ha tocado ver perros en la vía pública, bueno, ya casi no hay perros callejeros, que se quedaban atorados, ¿eh? Y llegaba la gente maldita, ociosa, que no los dejaba tener un sexo, ¿no, Chiro? Y les echaban agua caliente, agua fría, no sé qué pedo. Y ya ahorita no se ve porque ya la gente ya recoge a los perros callejeros. Sí, ya no hay perros en la calle. Lo que sí es que va a ser un chingo de calor y sí, también es cierto que estamos en primavera y los vientos y todo esto y los pajaritos, ¿no? Las aves, pues, que recorren las ciudades. Maestro, no se ha dado cuenta que también usted está enamorado, ¿verdad? Sí, pero... Porque ya están los pajaritos. No, yo sí, claro, desde luego, o sea, ya me hiciste acordar, pero sí, si tienen la oportunidad de poner ahí en sus ventanas, en las azoteas, en lugares abiertos, vasijas, ¿no? Contenedores con agua para que no mueran tantos... Contenedores para que piquen a... No, para que no mueran tantas aves, ¿no? Digo, porque el año pasado y el antepasado se veían muchas, ¿no? Muchas aves ahí, ¿no? Muertas, está cabrón, ¿no? Sí, es un fenómeno que me tocó ver también últimamente. O sea, no había visto tantos... Y en especial por federalismo, no sé por qué, bueno, aparte porque pasaba mucho por ahí, es donde me tocaba ir viendo ahí al suelo a ver qué había, ¿verdad? ¿Y a ti cómo te fue el fin de semana? Pues bien, maestro, o sea, ¿para qué dar tantos detalles, verdad? Pero pues estoy vivo, eso es lo importante, sobreviví el fin de semana, sobreviví, pues, algo de fiesta. Sobreviví la noche a altas horas de la noche en la calle y pues aquí estoy, maestro. Llegué un poco muy pues en qué país puntual. Vives, ¿eh? Bueno, dicen que la ciudad de Guanatos y Jalisco como estado es la que tiene más desaparecidos, gordo. Hay que tener mucho cuidado porque en una de esas no sabemos qué pueda suceder y se pele uno, ¿no? Está cabrón, o sea, vivimos al filo, aunque mucha gente puede ser que no lo crea, ni cuenta se dé, ¿no? Porque, pues, ahora que sucedió esto del rancho Izaguirre, ¿no? Y que sabemos, pues, nosotros nos late y nos palpita el corazón en el sentido de que sabemos que sí hay un gran número de desaparecidos aquí en Jalisco y que son muchos colectivos los que están trabajando, luchando, buscando seres queridos y que las noticias a partir de este hallazgo, ¿no? En el rancho Izaguirre por parte de un colectivo de los guerreros, es muy, muy, muy cabrón que los medios, digo, curiosamente, después de tantos años se sumen, ¿no? A dar este tipo de noticias y que todo se convierta en un caos, ¿no? Que noticias van, noticias vienen, pero a los familiares de las personas desaparecidas no les prestan casi el micrófono, no hablan. Entonces se vuelve un pedo, una bronca entre partidos políticos, ¿no? Entre políticos, entre medios de información. Sí, fíjese que me tocó ver o escuchar un comercial del PRI que hablaba del tema. O sea, y pues se lo llevan a temas de partido, ¿verdad? Para echarle tierra al otro, al que está en el poder en este momento, ¿verdad? Y claro que es una pinche distorsión y que curiosamente estos cabrones que están ahí supuestamente porque nosotros los elegimos, ¿no? Y están en la administración, ¿no? Del gobierno, en vez de dar respuestas y no y trabajar en la búsqueda y en que ya no sucedan las desapariciones, pues conflictúan el rollo, ¿no? Lo esconden, ¿no? Lo pierden, nos confunden a todos para hacerse tontos, ¿no? Y no continuar con esas búsquedas, ¿no? Entonces es muy loco lo que está pasando acá en Jalisco. Y tenemos que cuidarnos, gordo. O sea, no salir muy noche solos o sin decirle a nuestras personas cercanas dónde andamos, ¿no? Sí, pues sí, ya no hay esa seguridad para andar a altas horas de la noche caminando y disfrutando del fresco de la noche ni de las. A veces se presta para ver la arquitectura de las casas, de ciertas colonias donde se podía caminar, ¿verdad? Ahora, pues ya no podemos hacer eso con libertad, con seguridad, tenemos miedo, pero pues como dices, yo creo andando, estar junto con alguien también es bueno, ¿verdad? No, podemos más o menos, pero no con toda seguridad, pero sí. Pues voy a mandarle un saludo a nuestro compa carnalito Zapa, que dice que su fin de semana estuvo tranquis. También queremos mandarle un saludo a Isra Soberanes, que anda en Tepa, ¿no? Y ya decirle que ya tenemos sus gotitas para sus gatitos, ¿no? Y pues a toda la banda, ¿no? Que se suma pues a esta audición a cotorrear, a Milton Escobar, que está allá en Lima, Perú, carnal, un abrazo. A SOS, o sea, a H2O, y a Jorge Becheré, también un saludo, un abrazo. A Ángel Cantú, que desde temprano nos dijo que va a hacer lo posible por escucharnos, pero que sí va a ir a la FIL, o algo así, a la Feria Internacional del Libro de Mérida, y que por ahí va a andar y ojalá y también pues se sume acá al cotorreo. Y quiero antes de que inicie la rola también hacer un comercial sobre la exposición 3 en 1 que está aquí en Casa Taller La Rueda, de los creadores o de los artistas Chava Rodríguez, Rodolfo Pérez Lobo y Edgar Badial. Una veintena o un poquitos más, ¿no? Obras de estos tres compas, 3 en 1, está muy interesante. Al rato platicamos un poquito más de eso después de la rola. Mis sucias alas sin usar y espero ansioso que un día se me revelen, porque estas ganas tan inmensas de llegar y esta manía absurda de buscar más laberintos y más redes, no hay llaves que no se pague. Hay un pájaro negro sospechoso en el alambre. soledad, las blasfemias que nacen del orgullo. Cada día tengo más pasado que futuro. Malgasté las energías que tanto había ahorrado. Contemplo toda la noche por la ventana la ciudad, imaginando qué es lo que jamás ha sido. Porque estas ganas tan inmensas de volar y casi a punto de saltar me tiemblan las rodillas. No sé por dónde escapó la fuerza que me movía cuando me encuentro con el espejo. Desconozco al que me mira. Plancho todas las noches mis sucias alas sin usar y espero ansioso que un día se me revele. Porque estas ganas tan inmensas de llegar y casi a punto de saltar, el miedo me visita. No hay juventud que dure. Metáfora que no se alcance, hay un gato atorado en el desagüe. Ey, bueno, pádame la voz. ¿Listo? ¿Ya estoy? Ya estamos de retorno aquí en... No sé. Estamos aquí de retorno en Radio Cartón, pero están tocando y tocando la puerta. Nunca vienen. No, espero que sea alguien que venga a colaborar también aquí, a platicar, ¿no? De todo lo que está sucediendo a nivel local, culturalmente. Que por cierto fue la Semana de la Poesía, el 21 de marzo también se conmemora la poesía, ¿no? Y aquí en la rueda tuvimos unas lecturas, hubo en lugares, en espacios culturales como Ortográfica, también un día o dos días dedicados a la poesía, también en Casa Calavera, en Casa Alcalde, en todos estos lugares de libre pues promoción, espacios independientes que se llevaron a cabo diversas propuestas, ¿no? De literatura en su sentido de la poesía con diferentes autores también, ¿no? Que los nombraría, pero lo importante es la poesía, no en este caso los autores. Pero estuvimos de buena onda aquí en la rueda y pues estuvo muy bien, muy bien. Y comentábamos pues de esta situación del trabajo que se está realizando. Va llegando Irat, que hoy vamos a festejar los 300 programas, ¿no? Seguramente ahorita se va a sumar aquí para luego dejarle los micrófonos abiertos. ¿Y cuántos años son de su programa, maestro? ¿Siete? Bueno, pues yo creo que más de siete, porque recordemos que en esos tiempos también llegó la pandemia y dejamos de hacer algunos programas, ¿no? Quiero saludar a Cristos Lezama, que nos mandó un saludo, y pues ya escuchamos esa rola, ¿no? De Tierra Erosionada de Cristos. Carnal, un abrazote desde Guanatos. También un saludo a Germán Hernández, que anda allá por Montreal, ¿no? En el barrio. Saludos chino, para Germán. Chino de Canadá. No, pues un saludote, Germán, y también a nuestro compa Eduardo Lemus. Saludos, ¿no? Un Lemus. Saludo a toda la banda que está puesta pues en estos lugares del internet, que también íbamos a nombrar, ¿no? A mi compadre Chava Rodríguez, que nos hizo una imagen muy interesante, ¿no? Y también pues les comentaba la exposición 3 en 1 que está aquí en la sala de exposiciones de la Casa Taller La Rueda Cartonera, de con estos tres autores, Edgar Badial, Rodolfo Pérez Lobo y Salvador Rodríguez. Va a estar hasta el 14 de abril, gordo. ¿Qué te parece? No, pues muy buena. Todos pues ya tienen buen manejo de color. Ya algunos podemos identificar sus temáticas de cada autor, pero coinciden los tres en esa importancia que es para ellos lo social. En el caso de la obra de Salvador Rodríguez, pues ahorita varias obras de las que están aquí tienen que ver con este tema de dónde están, ¿verdad? ¿Dónde están estas personas que no han llegado a casa? Sí, la vertiente, pues, o la línea ahí donde confluyen estos trabajos en el sentido social, como dice Gordo, tiene que ver con las desapariciones, ¿no? En este sentido, y el con reconocimiento que Chava Rodríguez ya tiene desde hace muchos años, tal vez 40 años ya en la plástica, ¿no? Jalisciense, con su temática, pues, de el barrio, como ese espacio, ¿no? Donde se encuentra uno en la comunidad, ¿no? Que es parte, ¿no? De esa identidad barrial, y que los personajes generalmente son compas banqueteros, ¿no? Compas, como dicen, de la calle, o que, ¿cómo dicen? De los de a pie, ¿no? Digo, estos personajes que son muy interesantes porque nos refleja también, ¿no? El devenir, ¿no? Este trajín de día con día, porque generalmente también son personajes de la friega diaria, ¿no? Ahí, pues la mayoría de los trabajos que trajo Chava tiene que ver con la gráfica, ¿no? Son un grabado y unas serigrafías y también unas pinturas sobre cartón, ¿no? Como del tamaño de las portadas de La Rueda. Viene llegando Irad, ya se pasó, nomás que como que le hace que todavía no. Y luego dos de los cuadros grandes o de formato grande, ¿no? De gran formato, no tanto pues, pero gran formato de Pérez, ¿no? Del Rodolfo Pérez Lobo, ¿no? Que tiene un colorido muy muy particular, ¿no? Donde también hace uso de la mixta, ¿no? Y del pues de lo que podemos entender también como collage, ¿no? Es lo que le iba a comentar, de que yo recuerdo su obra hace mucho, no sé, ya hace muchos años que no veía obra de él, así en una, pues así, una expo como la que tiene aquí, pero yo recuerdo que había una temática como algo que tenía que ver alrededor del tren, de las vías del tren, y se me hacían como esos como colores o escenas nocturnas, como que algo así lo recuerdo, y ahora pues se me hace bien distinto esta nueva obra que tiene tan colorida, ¿verdad? Sí, yo creo que una de las cosas que también los suma o les da línea es que trabajan mucho, ¿no? Sobre la investigación o la temática, ¿no? Lo que tú comentas de Lobo, él es mecánico de ferrocarriles, ¿no? Y esas pinturas estaban hechas con grasa, con lo que engrasan, ¿no? Las máquinas del ferrocarril, y estaban así como, eran como colores sepias, ¿no? Sí. Y sí, y aparte hizo también una colección de obras sobre ferrocarriles y ferrocarrileros, ¿no? Que incluso por ahí estaba unos, pues no sé, retratos o trabajo sobre el personaje de Vallejo, ¿no? Uh-huh. De Campa también, ¿no? Entonces, es muy interesante, ¿no? Porque sí, o sea, la colección que trae Chava, cinco de los cuadros son sobre la temática de dónde están, ¿no? Los desaparecidos, y es muy interesante, y con los hallazgos, ¿no? Que se llevaron a cabo, Edgar Badial ofrenda un par de tenis, ¿no? Un par de tenis ahí como sueltos, ¿no? Como buscando de quién son esos tenis, ¿no? Que es muy loco, ¿no? Porque muchos de los padres o familiares de los desaparecidos, pues se tendieron, fueron a la finca esta a buscar esas prendas y curiosamente ya no estaban, porque las están clasificando o ya las clasificaron y no podían estar ahí. Lo que pasa es que también hay mucha mala información, eso es lo que vamos, pues, ¿no? Entonces, estos tenis que están ahí como sueltos, ¿no? Como de quién son, a quién pertenecen, o dónde está el dueño de esos tenis o la dueña de esos tenis, ¿no? Y ese trabajo que hace el Lobo sobre la 4T, ¿no? O sea, sí. Eso también observo acá, que incluso una de las obras de Badial tiene que ver con una frase de las que está en uno de sus cuentos, ¿no? Suyo. Ah, Simón, sí, ahí nos alguna vez me comentó Badial que iba a hacer un cuadro, una pintura sobre uno de los poemas, ¿no? ¿No? De A Medios Chiles, ¿no? Que tiene que ver con el blues, ¿no? Con esta propuesta musical, cultural de los pues, negros, ¿no? Entonces, esta obra yo creo que ya hace algunos años, ¿verdad? Ya bastantes. Es que a mí me tocó conocer a Badial cuando iniciaba en lo de la pintura, que después se arrimó a estos buenos árboles, ¿no? Que le dieron buena sombra y que ha pues evolucionado mucho en su trabajo, ¿no? En su paleta, dicen. Pero me parece que Edgar también tiene ese proyecto social, ¿no? Sí, incluso creo que esa obra yo ya la había visto en alguna revista o algo, ¿verdad? O acompañando uno de sus libros. No es que el último libro que publicamos de poesía, que es el mismo libro de todo el tiempo, trae un prólogo, ¿no? Con esa imagen, o sea, en vez de un prólogo escrito, le pusimos esa pintura como prólogo, ¿no? Ya llegó Isbalanqué, creo que no está, pero sí es. Y sí, pues está todo ese jale, ¿no? Oye, también digo, porque estamos en la parte de también ya como de la agenda, ¿no? Que va a haber en Guanatos algunas cosas, ¿no? Sobre la presentación del libro, de una antología de poesía, ¿no? Aquí en Guanatos, en el edificio Arronis, esta antología que armó Pedro Valderrama en la editorial El Viaje, ¿no? Y que pues nos está invitando a que vayamos a esta presentación. Les vamos a dar la dirección, que es en el edificio Arronis, en la biblioteca. El edificio Arronis se encuentra en la calle Ignacio Zaragoza, es exactamente enfrente de la Prepa Jalisco, y se presenta la antología En la Orilla del Tiempo, y va a haber una lectura de varios de los compilados. Está nuestro compa Alejandro Zappa, también está mencionada Verónica Palacio y Dante Alejandro, compas que viven en Chapala y que pues seguramente se van a dar un volteón por acá, ¿no? Están compas como Neri Tello, ¿no? Angélica Martínez y otros más, ¿no? Ojalá y tengan tiempo para darse una vuelta este viernes 28 de marzo a las 7 p.m. en el edificio Arronis. No se necesita invitación, llegan, se paran en la puerta, preguntan dónde está la biblioteca, es en el segundo piso, y ahí va a ser la presentación y la lectura de algunos de los poetas poetas antologados, ¿no? Y antologadas, ¿no? Pues es el 28 de marzo a las 7 p.m. en la biblioteca del edificio Arronis. Ya saben, es una biblioteca que hay que disfrutar, ¿no? Cuando menos estar ahí un rato en la escucha de esta presentación y de los compas que van a leer, ¿no? ¿Qué pacho, amigo Aldo? No, fíjese que ¿le queda? Ese lugar, el que ahora el edificio Arronis, fíjese que ve que antes de que fuera la Secretaría de Cultura, o no sé si desde que es Secretaría de Cultura empezó a ser museo. Bueno, intentaron hacer un museo. Ah, sí, primero que después la Secretaría de Cultura, ¿verdad? Sí. Ah, pues mientras fue este museo, nunca me invitó a entrar ahí ese lugar, o sea, porque sabemos lo que era, ¿no? Que era un cuartel militar, ¿verdad? Y que sucedieron infinidad de bajeas contra personas, ¿no? De ahí los llevaban a muchos detenidos. Bueno, estuvo muy activa en el tiempo de los 70, 60, 70, cuando había movimientos guerrilleros acá en Jalisco, ¿no? Y se dice, ¿no? Y se sabe, pues, pero no sé si alguien lo haya demostrado, que era un lugar de encierro, de tortura y de muerte, ¿no? Y sí, de repente es un edificio muy frío, y quienes saben o recuerdan o escucharon por ahí sobre este tipo de información de que se torturaba y había muertos ahí, pues sí, da como escalofrío, ¿no? Pero ustedes vayan a la presentación nada más, ¿no? No piensen en cosas malas. No, y esa biblioteca es muy bonita. Yo nada más he entrado una vez, hubo un evento de arte sonoro o algo así, y pues imagínense ahí, esa biblioteca era de generales y de gente de alto rango militar, y pues tenían los mejores libros, los mejores muebles o adornados, muy bonitos, todo de madera, ¿verdad? Como no sé cuántos pisos de libros hay ahí a toda la pared, como metros y metros de libros ahí. Sí, paredes, claro, ¿verdad? ya es una biblioteca, digamos que temática, de cierto tipo de nivel, como para investigadores, y bueno, pero ahí están, ¿no?, los libros. Vamos a mandarle un saludo a otro bandón, a Ricardo Delgadillo, ¿no?, a Martín López, a Víctor Hugo Pérez Farías, mi compadre, ¿no?, a Antonio Rodríguez. Un saludo, carnal Toño. ¿Cuándo vas a venir, cabrón? No conoces el nuevo lugar. Antonio, acá te esperamos. A Patricia González, ¿no? A Pío Sotomayor. Te mandamos un saludo, carnal. No sé dónde andes, si por Guanajuato, por Zacatecas, pero un saludote. A Héctor Efrén también, ¿no? Un saludo a la maestra Wong, le mandamos también un saludo, pues a toda la raza que nos escucha. Y bueno, como les comento, si quieren dar alguna información, mandar un saludo, cualquier acción en la que podamos ahí interactuar, pues chido, ¿no? Estamos en WhatsApp 1202-3784, ahorita que el gordo se pueda salir por debajo de la mesa. Vamos a poner una rola elegida por quién, gordo. Nada más que tengo una falla dentro. Que hay una falla, entonces a lo mejor ni nos escuchan, ¿eh? No, ahí sí, pero acá de para moverle. Es que el gordo todavía no le haya muy bien a la compu sin ratón, y el ratón se le pela. Pero ya estamos también preparándonos, ¿eh? Ya llegó Isbalanqué e Irat para el programa de A Sangre Viva, para conmemorar estos 300 programas de A Sangre Viva con Irat González en Radio Cartón. Ya es el programa más longevo, el que más tiempo tiene aquí en Radio Cartón. De hecho, él se pudiera quedar solo y no hay bronca, ¿no? También queremos mandarle un saludo a una ex colaboradora de Radio Cartón, Yolanda Villa, que nos escucha desde Texas, ¿no? Y pues es chido saber de toda la banda, aunque sea por estos medios del internet, estas redes sociales, pero también muy importante para nosotros, pues dar a conocer lo que se está haciendo en todo cultural acá en Guadalajara, ¿no? Por cierto, también en mayo, del 1 al 18 de mayo, se va a llevar a cabo la Feria del Libro de Guadalajara en los portales del Palacio Municipal de Guanatos, ¿no? Ojalá y tengan tiempo para darse unas vueltas por ahí. Yo no recomiendo mucho, fíjate, que las librerías convencionales o comerciales, pero hay puestas o stands de editoriales independientes donde pueden encontrar realmente escritores, ¿no? De Guanatos, o sea, de Guadalajara, para el mundo, y también de algunas instituciones que tienen, ¿no?, investigadores o escritores de Jalisco, como la Universidad de Guadalajara, probablemente el ITESO, ¿no? El Colegio de Jalisco. Pues hay varias propuestas de gente que también hace sus propios libros como autopublicaciones, autores caseros, alternativos, que buscan, ¿no?, entrar al mundo del comercio de los libros, que sabemos es demasiado difícil, a no ser que estés muy bien apoyado por algunas editoriales, pues ya, ¿no?, internacionales o grandes editoriales. Pero pues yo les recomiendo que vayan también a los eventos que se van a llevar a cabo en el espacio del foro cultural, donde se presentan libros, hay charlas, hay conferencias. A nosotros nos va a tocar dar un taller cartonero, no sé si es un sábado o un domingo de mayo, pues en los primeros domingo de mayo, para que estén ahí pendientes y darles esa información, ¿no? No tarda mucho, el gordo ya sacó un pie de debajo de la mesa, ya pronto estará aquí con nosotros para poner esa otra rolita, ¿no? Es que hay un pedo con el ratón, porque mi compa todavía no le haya a trabajar sin el ratón, pero ya ahí va. Igual lo cambio y me pongo yo en el control, no, pero no sé ponerlas, ¿no, gordo? Si no, pues aquí le seguimos cotorreando, ¿verdad? Y la rola se las cantamos, porque sí, definitivamente creo que vamos a tener que comprar otra compu o otro ratón o otro cable para el ratón. Y ahorita ya desconectó el teclado, ¿no? Ya desconectó el ratón, ya se me hace que ni nos están escuchando, pero si nos escuchan, que sí, dice. Eso sí lo tenemos presente, alguien nos está escuchando de aquel lado. Háganme el favor de mandarnos un mensajito y decirnos, sí, te escuchan de gala, a toda madre. Ahí va la canción. Ahí va la rola. We'll be right back. Ya nos dijeron que sí se escucha bien. Nomás que por ahí hay una desgracia ahí con el ratón, pero chido por toda la raza que nos mandó el mensaje de que se escucha muy bien. Por cierto, ¿qué onda, mi Pax? Acá andas. Luego te platico algo. Briones, Blanca Briones, gracias por también comunicarte. Simón, tú tenías 15 años y él tenía 16. ¿O cómo va la ronda? Yo tenía 15 años, ¿sí? ¿O cómo era? Bueno, pero un saludo a Blanca también, que nos está escuchando. A toda la banda que está ahorita en este momento en Casa Alcalde, ¿no? Sí. Partiendo ahí, ¿no? Casa Alcalde Cultural, creo que se llama. Sí, ¿no? Sí, pues tiene una reunión ahí todos los lunes, creo, a partir de las 6. Sí, y también queremos mandarle un saludo a uno de los más rucos, a Jesús Estebané. Saludos y felicidades por estas iniciativas que te dan honor y reconocimiento. También chingón. Quiero mandar un saludo a Rigo, soltero, también a Jennifer, a Diego Arón, a todos los que nos escuchan. Yo creo que pues no todos se pueden comunicar, ¿verdad? Pero por, no sé, falta de tecnología y cosas de esas, pero saludos para todos. Sí, les da miedo, gordo. Pero también Cristo les ama, que anda allá por, ¿dónde?